Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Día viernes 18 de marzo 2022. Y bueno, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber, Juan Andrés, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y gracias como siempre por la invitación. A Muy disposición. Bien. Muchas gracias. Juan Andrés, ¿qué denota y connota la voluntad del gobierno del presidente Gabriel Boric de asistir a un encuentro con la familia Catrillanca y, por supuesto, con la comunidad? Nos gustaría saber qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos. Mire, yo creo, Sergio, que considerando una serie de incidencias que han ocurrido, lo concreto y también lo más relevante es que lo que aquí hay es el inicio, insisto en este punto, el inicio de un camino que implica considerar y tener extraordinariamente presente las demandas ancestrales, históricas del pueblo mapuche, que tienen que ver con la restitución de sus tierras, de su identidad, el reconocimiento que está avanzando en el proceso constituyente. Es el inicio, porque esto tiene la historia que tiene, ¿no? Un gobierno como el de Piñera, que ha arrasado. Los gobiernos anteriores, que salvo el primer año del gobierno de la nueva mayoría, salvo, insisto en este punto, el primer año del gobierno de la mayoría, todos los demás, desde los 90 en adelante, no hicieron mucho por realmente enfrentar el problema que en dos informes internacionales de relatores de Naciones Unidas condenaron al Estado chileno por transgredir la posibilidad de pervivencia de un pueblo originario. ¿Qué decir? La dictadura fascista de Pinochet. Brutal, brutal. Y solo el paréntesis de lo que significó el gobierno del presidente Salvador Allende, la Unidad Popular, donde efectivamente también se está avanzando significativamente en este proceso. Entonces, la historicidad que tiene, esto es muy importante en el contexto de que está ocurriendo. Y yo lo que creo es que lo que hay que considerar como un tema relevante es el hecho de que se inicia un camino en donde el diálogo tiene como presente estas cuestiones fundamentales y sustantivas, ¿no? La restitución de tierras, la identidad, el concepto de multiculturalidad y de plurinacionalidad. En fin, hay una serie de cuestiones que en la bajada concreta implican realización de diálogo y de implementación de medidas en distintos planos. Yo destaco esto, Sergio, porque se ha hecho harto en estos días de las incidencias que han cursado. Por cierto que hay muchas cosas que hay que evaluarlas y eventualmente hacerlas mejor, ¿sí? Pero a mí, francamente, no sé con qué moral la derecha reaccionaria atávica de este país, o con qué moral las grandes forestales, e incluso me atrevo a decir con qué espacio pueden salir críticas tan fuertes, tan atávicas, de sectores que, del punto de vista de lo que se ha hecho de los 90 en adelante, generaron acciones represivas, también estigmatizaron y no dieron ninguna, de verdad, ningún camino que implicara esta perspectiva. Entonces, en ese contexto, yo creo que aquí hay que, insisto, hay que tratar de colocar lo que es lo más importante, lo que es lo más relevante en la centralidad que tiene. Ahora, Juan Andrés Lago, usted menciona a la derecha, pareciera ser que la derecha está desesperada, tiene serios problemas por afanes mayoritarios que no los tiene y que busca finalmente poner trabas al gobierno del presidente Gabriel Boric, justamente con el tema de la excepción constitucional, con sus propios problemas al interior. ¿Usted cree que la derecha se ha aprovechado justamente de este viaje hacia la región de la Araucanía de la ministra de Interior y otros tanto subsecretarios como ministro Juan Andrés para tapar justamente esa derecha desesperada? Mire, yo creo que aquí, por eso le digo, o sea, yo creo que si uno mira concretamente lo que han hecho los distintos gobiernos desde los 90 en adelante, no hay ninguno, Sergio, ninguno que pueda levantar la voz con cierta legitimidad desde el punto de vista de lo que ha hecho concretamente. Y yo pongo, insisto, la excepción en el primer año del gobierno de la nueva mayoría, porque siendo intendente Francisco Guachumilla y ministro del Interior Rodrigo Peñaguillo y presidente de la República Michelle Bachelet, sí se hicieron concretamente esfuerzos muy grandes por instalar como centralidad la devolución, y se estaba en ese proceso, y eso terminó porque ya después del primer año las cosas cambiaron, se volvió a la ley antiterrorista. Igual hay un esfuerzo muy significativo que hoy día en el contexto que estamos viviendo toma mucha importancia, que es el proceso que se hizo considerando la participación de decenas de centenares, miles de integrantes de las comunidades mapuche en las consultas. Usted recuerde la participación para discutir sobre una nueva constitución. Ese proceso se hizo y es un proceso muy importante, pero quiero poner de relieve el hecho de que estamos frente a una situación que, de acuerdo al programa de gobierno de Apruebo Dignidad, de acuerdo al programa de gobierno de Apruebo Dignidad y de acuerdo a lo que está avanzando en la constituyente, efectivamente podemos abrir un camino inédito, que es lo que hace reaccionar, como usted dice, a la derecha, y no solamente a la derecha, porque también aquí hay otros sectores que no son de derecha, se autodefinen como de centro, cosas por el estilo, que creo que tienen mucha preocupación, porque evidentemente en este proceso va a haber que enfrentar a los poderes fácticos, como son las forestales, va a haber que enfrentar a los poderes fácticos que operan en todo este territorio, el núcleo Angelini, el núcleo Lustig, en fin, con gran poder económico. Va a haber que enfrentar el narcotráfico, que efectivamente en todo Chile y en esa zona también opera, novena, octava región, y son temas fuertes, duros, que a mí me parece que se ha comenzado, se ha iniciado. Yo insisto en que, claro, uno puede decir, es probable que a lo mejor algunas cosas, desde el punto de vista del procedimiento concreto, se podrían hacer mejor, sí, pero el punto de referencia para mí crucial, determinante, fundamental, es que se tiene que seguir trabajando sobre la base de poner como centralidad las grandes demandas ancestrales históricas de el pueblo mapuche, sobre lo cual pueden efectivamente pervivir en el tiempo. Juan Andrés Lagos, nos imaginamos, tal vez nuestros auditores a esta hora de la mañana estarán interpretando sus palabras en estos primeros minutos de conversación, y que también nos sumamos a aquello. Aquí entonces hay una mano férrea para el diálogo de parte del gobierno de Apruebo Dignidad, de parte del gobierno de Gabriel Boric, mano férrea para el diálogo, no mano dura para la represión. Exactamente, si el diálogo es el instrumento, no es el fin. El diálogo es el instrumento para avanzar en este camino. Yo insisto, es el instrumento, no es el fin. No es el fin. Aquí lo importante es que se pretenden excluir de este diálogo, es porque no quieren. que la centralidad esté dada en lo que hemos mencionado, que son las grandes demandas de un pueblo que históricamente y desde el punto de vista internacional es un hecho de realidad, que ha sido objeto de exterminio permanente. Han habido políticas de Estado, la pacificación de la llamada pacificación de la Araucanía, en fin, y otras cosas más. Entonces, quienes buscan boicotear y quienes buscan excluirse de este proceso, yo creo que lo que están tratando es de que efectivamente el diálogo vaya en esta dirección. Correcto. Porque el diálogo es un diálogo concreto, o sea, no es un diálogo que se haga en el aire para mirarnos las caras, sino que tiene que ver con, yo le vuelvo a insistir, y que todavía se agudiza más con dos cuestiones fundamentales. Una, la crisis medioambiental que vive toda la zona y que vive todo el país. Y dos, el tema de la crisis hídrica, que también es un problema serio y grave. Entonces creo que hay una serie de circunstancias que a mí me parece que hacen muy importante tomarle la dimensión que tienen, y no nos quedemos en cuestiones secundarias, que son importantes pero son secundarias. Y para mí el tema de, como lo han hecho los grandes medios hegemónicos, de poner en el centro que si la ministra va o no a hacer la querella, que si hay o no hay presos políticos mapuche, que si en fin, cosas, no digo que no sean importantes, digo que no son lo más trascendente, porque lo que se quiere echar abajo es efectivamente que este diálogo se instale sobre la base de ir avanzando respecto de estas demandas históricas que perviven en el tiempo. Demandas históricas, Juan Andrés Lago, que el propio presidente Gabriel Boric en el hace una semana justamente, cuando ya asume, cuando es investido como presidente de la República, él lo señala en su discurso en el Palacio de la Moneda. Y en ese término, Juan Andrés, ¿qué destaca usted de aquel discurso en el Palacio de la Moneda de Gabriel Boric, que lo dijo en el balcón de la Moneda, rodeado de miles y miles de ciudadanos, más allá del tema que ya lo hemos dicho, del tema feminismo y también por supuesto del tema de las primeras naciones y pueblos de nuestro país? Yo creo, Sergio, que el discurso del presidente, el primer discurso en la Moneda del presidente, es un discurso, yo no me gusta, le decía el otro día, no me gusta, no estoy muy de acuerdo con esto de las expectativas. ¿Por qué? Porque lo que está cursando en Chile es una situación que está muy marcada por lo que significó, por un lado, el golpe de Estado, el terrorismo, la brutalidad de las grandes cadenas económicas internacionales, la miseria, todo eso. Luego, en los 90 en adelante, un pacto transicional que ha dejado las secuelas que ha dejado. Hay menos voces que insisten en defender eso como si hubiera sido el mejor periodo de la historia de Chile. Cada vez hay menos voces, porque en realidad hablar así desde esa perspectiva es como muy complicado en el Chile real. Y lo que está cursando ahora es efectivamente un periodo que se abre como una posibilidad histórica real para el pueblo y para los pueblos de Chile. Entonces creo que en su intervención en esta primera, a mí me da la impresión que la tónica, que los contenidos de este planteamiento hecho por el presidente desde la Moneda van en esta dirección. Y yo creo que es importante tomarlo en este contexto, porque uno podría también equivocar, creo yo, el análisis, si esto solo se ve desde la perspectiva de las expectativas. Yo ahí quiero decirle que, por ejemplo, en concreto, la realización de cuestiones que tienen que ver con el programa de gobierno en términos de políticas públicas están planteadas exclusivamente en ese programa, y por ese programa se votó, y por ese programa en segunda vuelta la gente que votó de la manera que lo hizo. Y eso incluso yo creo que es bien importante, porque dado la guerra, dado la crisis, dado la pandemia, hay necesidades sociales que se han profundizado. Y por lo tanto, un gobierno como el de Aprueba Dignidad, un gobierno con esta perspectiva, tiene que asumir el desafío de llevar adelante políticas públicas en los tiempos que se requieren. Y digo esto porque creo que si hay algo que requiere cierta urgencia, es apurar el tranco. No es un tema de maximalismo, ¿eh? Yo no creo que sea eso, para nada, ni tampoco tiene que ver con que vamos paso a paso, pasito a paso. No creo en ninguna de esas cosas. Yo creo que lo que hay son necesidades que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de las carencias sociales y desde el punto de vista de la realización del programa. Juan Andrés Lago, usted nos habla sobre programa de gobierno, expectativas que mencionan por ahí, pero también yo queríamos consultarle qué tiene que ver, por ejemplo, una nueva constitución, que se promulgue una nueva constitución para impulsar o llevar a cabo el programa de gobierno, porque hay sectores justamente de la derecha, ultraderecha, que han tratado de mezclar constitución, nueva constitución, con programa de gobierno y echar al mismo saco para dar impresión, haciendo el análisis de discurso, para boicotear justamente ambos, la nueva constitución y el programa de gobierno. Es decir, y le consultamos, ¿el programa de gobierno se está concretando desde su punto de vista, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que aquí se ha dado una simultaneidad que es una tremenda oportunidad histórica. Yo no la veo así, un gran desafío. Ya. Es una tremenda oportunidad histórica, tremenda, tremenda. Mire, el hecho de que se haya votado para avanzar en la construcción de una nueva constitución con la dimensión que se hizo, porque eso es bien importante, es súper importante. O sea, se rompió toda la tendencia que venía antes de que aquí en Chile votaba cada vez menos gente. Al revés, bajo pandemia, el año más malo, más crítico, votó mucha gente. Entonces, ya aquí hay un dato de legitimidad que es importante reconocer y tenerlo muy presente. Luego está el hecho de que en una elección, por primera vez desde los 90 en adelante, una coalición que tiene un programa de reformas sustantivas como es Aprueba Dignidad, recibe la votación que recibe, especialmente en segunda vuelta. Y por eso es que es bien importante también poder destacar quiénes votaron por Aprueba Dignidad y por Gabriel Boric en segunda vuelta. Más del 60% de la gente que había votado por Parisi votó por Aprueba Dignidad y por Gabriel Boric en segunda vuelta. Mucha gente que no había votado y que votaron en el apruebo, votaron por Gabriel Boric y por el programa en segunda vuelta. Y la dimensión de la votación tiene que ver con este tipo de situaciones, que es muy importante tenerlas presentes. Ahora, ¿por qué este dato es clave? Porque yo creo de que, yo le insisto en esto, Sergio, la simultaneidad del proceso constituyente con un gobierno que además en segunda vuelta especialmente recibe el respaldo de esta correlación social que se ha ido configurando con toda su heterogeneidad, es lo que yo siento que a la derecha la tiene muy complicada, y no solamente a la derecha, sino que también a sectores que ya no tienen el espacio político para reivindicar reformas dentro del modelo neoliberal, no tienen el espacio político para acorralar a quienes estamos empujando hace mucho tiempo transformaciones estructurales y de arquitectura profunda en el Chile real. No lo tienen, entonces están tratando de desprestigiar, de legitimar, cuestionar, en fin, hay una serie de procesos en curso que creo que es muy importante tenerlos en cuenta. Pero además, si el proceso continúa y se aprueba en el plebiscito de salida la nueva constitución, quien inicia el proceso de realización concreta de esa nueva constitución es el gobierno de Aprueba Dignidad. Y eso, para mi gusto, es algo en Chile no se había dado nunca, y que yo creo que si se da en esta ocasión, sí efectivamente genera las condiciones para avanzar con mucha solidez hacia el cambio al carácter del Estado, que para mi gusto, desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de la dialéctica de la historia, es lo crucial. Cuando el presidente Allende iba a proponer una nueva constitución un día 11 de septiembre del año 73. Y cuando se enteran de esto los dispositivos golpistas, tanto del Estados Unidos como el Chile, gente que no quiere reconocer que así fue, pero es un hecho real, adelantaron el día del golpe para el 11 de septiembre para evitar que el presidente pudiera hacer este gesto político en medio de la crisis, porque significaba en el fondo convocar al soberano, que son los pueblos de Chile, a que se pronunciaran respecto de cómo salíamos de esa crisis. Y lo que iba a proponer Allende era una nueva constitución. Eso es. Juan Andrés, usted nos habla de la votación en la segunda vuelta. Y dos preguntas en una, tal vez, que tienen relación. Hay sectores de la derecha que acusan que la agenda promovida por el gobierno de Apruebo Dignidad es la más estatista desde 1990. Advierten estos sectores, algunos columnistas, opinólogos, editorialistas también, que la primera vuelta presidencial demostró que el gobierno está lejos, el gobierno de Apruebo Dignidad, está lejos de ser mayoría. Y entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que hay detrás de esta noticia entonces, Juan Andrés Lago? Yo no creo, lo que hay es tratar de desestabilizar el proceso, tratar de llevarlo, arrinconarlo, mostrarlo como si fuera un proceso antidemocrático, ausente de respaldo, en fin. Hay una mezcla de cosas ahí que, yo insisto, no solamente las está empujando la derecha, también la están empujando otros sectores nostálgicos, noventeros, de la política de los consensos. De una manera bastante desvergonzada, asocian a los acuerdos nacionales con lo que era la política de los consensos entre la Concertación y la derecha en los 90. Yo reconozco que en un momento eso tuvo alta legitimidad social, es verdad, pero eso se acabó, eso ya no existe, no es real. Y por lo tanto yo creo que también hay que tener firmeza para poder trabajar en la dirección de lo que significa la reciclación de las grandes mayorías en todos los planos. Mire, es lo mismo, Sergio, usted, yo creo, es experto en comunicaciones y lo sabe mejor que yo. Es lo mismo que pasa en Chile cuando hay gente que dice que existe el pluralismo, que existe la libertad de expresión. Es un espejismo, es un espejismo absoluto. En Chile no existe pluralismo ni libertad de expresión plena. Lo que existe es la hegemonía de una serie de consorcios, la mayoría privado, y que tienen líneas de mensaje, contenidos que imponen diariamente a la sociedad, y eso es. Pero no es que allí se estén reflejando las diversidades plurales que existen en el Chile real. Entonces, claro, acá pasa lo mismo. Acá nos tratan de hacer ver o de imponer que los que somos mayoría somos minoría. Los que queremos cambios profundos somos los extremistas. Los que queremos cambiar todo esto somos los maximalistas, los radicales. Eso es lo que se trata de instalar. Bueno, ese es el discurso que aparece justamente en los diarios, Juan Andrés, claro, efectivamente. Claro, es lo que aparece. Eso es. Entonces uno dice, bueno, pero si además todo esto lo hacen porque no hay una real libertad de expresión y pluralismo en este país, bueno, hay que enfrentar eso también. Y por eso es que les complica mucho lo que está haciendo la constituyente, especialmente en todos los planos, en el terreno de la unicameralidad, en el terreno del Poder Judicial, la Administración de Justicia, en el terreno de la participación de ciudadanas, en el terreno de los derechos de género, de las diversidades, de mujeres, en fin. Yo diría que hay mucho, mucho, mucho contenido que creo que es muy importante seguir trabajándolo y desplegándolo en todas sus dimensiones. Usted, Juan Andrés Lago, nos dice, es por eso que le complica, y mencionó una cantidad tal vez de normas constituyentes que le complica a ciertos sectores nostálgicos de la derecha y de la extrema derecha. Entonces, la pregunta es, ¿les complica? Y por ese momento es que han agredido al convencional constituyente Marco Barraza, estos fanáticos de la extrema derecha. ¿Por qué esa violencia política? ¿Les complica entonces, Juan Andrés Lagos? Sí, mire, Sergio, yo creo que lo que le ocurrió a Marco Barraza es algo repudiable, pero que muestra un camino para donde están indagando este rato, no, que creo que hay que tomarlo más en serio. Porque la descalificación apunta a legitimar la agresión. Y esto lo vienen tratando de hacer hace un buen tiempo. Y en el periodo previo al golpe hicieron lo mismo. de otra manera, pero lo hicieron. Y por lo tanto yo diría que es importante tenerlo presente, y por eso es que es importante que cuando hablamos de que el pueblo tiene que protagonizar el proceso constituyente, estamos hablando de todo esto. Mire, con la entre comillas naturalidad que algunos sectores ven y consideran estas agresiones, hay que observarlo con atención. No son cuestiones menores, no son cuestiones episódicas, son cuestiones un poquito más de fondo que es necesario verlas bien en forma y fondo. Correcto. Juan Andrés, entonces este tema de matonaje, de agresiones, tiene que ver porque hay observaciones tal vez que realizan ciertos sectores que se está cambiando el carácter del Estado, es decir, tener realmente un carácter, un Estado de Derecho como lo exige la ciudadanía, justicia social, igualdad de derechos, democracia, Juan Andrés Lago. Sí, claro, eso es. Por eso es que, como le digo, atacan a Marco Marraza, consideran que son poco menos que loquitas y loquitos, las y les y los constituyentes que hacen propuestas de distinto orden. No, esto es un rasgo pertinente. En estos días están levantando todo un intento de que desde el Poder Judicial en realmente existente se cuestionen una serie de propuestas que se están haciendo en el marco de la constituyente. Es decir, yo diría, Sergio, que hay una campaña, es evidente, una campaña que tiene línea de mensaje, que tiene diseño estratégico, una campaña real. Ahora, no las tienen, ¿por qué? Porque la mayoría nacional está en otra dirección. Está en otra dirección. Esa es la mayoría nacional que tiene que activarse y protagonizar. Ya en el hecho de cuando se hizo el proceso de iniciativa, participó más de 1 millón de personas. Eso es inédito. Es mucha gente. Y por lo tanto, yo creo que el gran desafío que tenemos en corto plazo, porque el plebiscito es ahora, en los próximos meses, el plebiscito de salida, es que se genere un gran movimiento popular de masa, ciudadano, heterogéneo, diverso, que se haga sentir y que sea el protagonista de verdad del proceso. Esa es la garantía del triunfo, no otra. Juan Andrés, usted en su calidad de dirigente político ha estado en eventos importantes, en acuerdos importantes, mandatado incluso por la presidenta Michelle Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría. Durante el gobierno de Piñera hubo, podríamos decir, un debilitamiento de las relaciones bilaterales internacionales de Chile con el resto de los países latinoamericanos, justamente a causa de esa mala política exterior donde se pone al centro los intereses del gran capital por sobre la unidad regional. Bueno, de hecho, Gabriel Boric invitó a Bolivia a retomar relaciones diplomáticas. ¿Qué significado tiene aquello, Juan Andrés Lago? Mire, yo creo, Sergio, que estamos viviendo una inmensa oportunidad en la región. O sea, es bastante probable que el próximo presidente de Colombia sea Gustavo Petro, que es una persona progresista, que representa a los sectores de izquierda progresistas con toda su diversidad en Colombia. Es bastante probable que sea que pudiera ser presidente del Brasil Lula da Silva. Hace poco el presidente Fernández ha planteado esta idea de que México, Argentina y Brasil pueden jugar un papel muy importante para empujar en nuestra región el fortalecimiento de un bloque de naciones con sobre la base del multilateralismo, el derecho internacional, en fin. Yo creo que Chile no puede sustraerse a ese camino, al contrario, tiene que ser parte activa y protagónica. Y en ese contexto, yo creo que tenemos que reivindicar en la historia lo que ha significado CELAC, actualmente lo que significó UNASUR, que también es un mecanismo multilateral muy importante que lo echaron abajo los sectores reaccionarios. Porque usted recuerde que UNASUR es fundado por varios países de la región, cuando Kirchner era presidente de Argentina, cuando Lula da Silva era presidente de Brasil, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador, cuando Uribe marca este punto, un hombre de extrema derecha era presidente de Colombia, cuando Michelle Bachelet era presidente de Chile. O sea, hay una diversidad. Y ahí lo que ocurrió fue, bueno, Chávez, presidente de Venezuela. Lo que ocurrió fue que se generó una sinergia integracionista que tenemos que rescatarla. Ese proceso, tanto en CELAC como en ASUR, no son procesos excluyentes, son procesos integradores, muy distintos a lo que fue, lo que ha sido el grupo de Lima y todos esos grupetes reaccionarios que han tratado de reivindicar incluso la intervención en otros países de nuestra misma región. Yo creo que ahí hay un camino que no parte de cero, pero que sí ha tratado de debilitar el imperialismo norteamericano y los grupos de derecha o los gobiernos de derecha. Y ahí hay todo un trabajo importantísimo que hacer, más todavía por el clima mundial y por las situaciones que vivimos. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores, y justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia en estos distintos y diversos temas del ámbito político. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, por tu invitación, y a disposición, y un saludo fraternal a usted y a los trabajadoras y trabajadores de la radio. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 18 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.